Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Mañana sábado, 29 de julio, es el Día Nacional de la Lucha contra el SIDA en nuestro país, y teniendo en cuenta que mañana no estamos al aire, queremos hoy instalar este tema y poder hablar sobre el VIH-SIDA aquí en nuestro país y, por qué no, aquí en Maldonado también. Es por eso que se van a estar realizando algunas actividades sobre las cuales queremos dialogar a partir de ahora con quien es la directora de salud departamental, directora de salud de la Intendencia Departamental de Maldonado, la doctora Ana Medina. ¿Cómo te va, Ana? Buen día, bienvenida. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Queriéndole cuentes un poquito a los oyentes sobre las actividades previstas con la llegada mañana sábado del Día de la Lucha contra el SIDA en nuestro país. Muy bien, bueno, en el día de hoy estamos realizando jornadas de concientización en todas las policlínicas municipales, y además en el hall de la Intendencia tenemos una actividad en conjunto con el Selma Antone en prevención del VIH-SIDA al conmemorarse, como tú decías, mañana 29, el Día Nacional del VIH-SIDA, donde se recuerda el primer paciente fallecido por esta enfermedad en nuestro país en 1983. En dichas actividades se dará información, se entregará folletería, preservativos, y para quien lo desee también tenemos la opción de test rápido, que es en forma gratuita y totalmente confidencial. Los horarios, si quieres saber, es de Maldonado Nuevo, es de 8 a 10 y de 13 a 16, en Asturias de 9 a 11, en Sarube de 10:30 a 12:30 y en Cerro Pelado de 11 a 15. Y la actividad que se va a hacer en el hall de la Intendencia es de 11 a 13. Es muy importante la participación de los usuarios, ¿verdad? Porque es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, que todos sabemos, que hace alterar el sistema inmunitario, por lo que disminuyen las defensas naturales del organismo hasta su completa desaparición. El tema es que pueden pasar muchos años sin síntomas, y cuando da síntomas, lo más común es que se confunda con un cuadro gripal: fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, ganglios inflamados, erupción cutánea. Y estos síntomas desaparecen solos o con calmantes comunes, con lo que se usa generalmente en estos cuadros. Pero el daño que causa el VIH sigue en el sistema inmunitario hasta que provoca la enfermedad SIDA. Por eso es importante tomar conciencia de que, si bien es una enfermedad crónica y que está controlada con terapia antirretroviral, pero al demorar tantos años en dar síntomas, lo más importante es, como toda enfermedad, trabajar en prevención, Jorge. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, hay dos cosas: sabiendo cómo se transmite, que es muy importante. Hay tres vías de transmisión, dos que son poco frecuentes, pero hay que nombrarlas, que es la transmisión madre-hijo, lo que denominamos transmisión vertical, en el embarazo, parto y lactancia. Esa, prácticamente, esa vía de transmisión prácticamente no existe, porque gracias a Dios tenemos el control dentro de las rutinas, el test de VIH. También está los que usuarios que usan inyectables, se drogan con inyectables y, bueno, comparten jeringas. Pero lo más relevante es la transmisión sexual, que anda en un 97% o 98%. Por eso siempre insistimos en la importancia del uso preservativo. Con el preservativo erradicamos esta enfermedad prácticamente. Ana, dos o tres consultas que se me ocurren plantearte. Decías que, por ejemplo, en esta jornada, en diferentes policlínicas, por iniciativa propia, las personas podían hacerse el test. ¿Qué dicen las estadísticas? En fechas similares, en años pasados, ¿ha habido una cantidad importante? ¿La gente toma la iniciativa de aprovechar e ir y hacerse un test, aunque sea por precaución? Es un poco resistido el tema, ¿sí? ¿Viste? Sí, va gente, sí, pero a veces nosotros o somos muy ambiciosos, quisiéramos que concurra más. Pero bueno, digo, siempre uno que vaya, dos que vayan, y chicos, si detectamos un positivo ya es un logro, porque realmente es algo que es una pesquisa, sí, que es un diagnóstico precoz, y por lo tanto se puede hacer un tratamiento temprano. Entonces, todo es positivo por poco que sea. Y en estas fechas, justamente en años anteriores, ¿se ha dado que se ha detectado algún positivo, por ejemplo? Sí, sí, sí, siempre surge un positivo, siempre surge un positivo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y inmediatamente se inicia el tratamiento, digo, siempre. Por eso, a pesar de que cuantitativamente no sean muchos los casos, pero para nosotros todo sirve. Bien. También tenemos que prevenirnos haciéndonos chequeos. Digo, porque si uno se incorpora en los chequeos anuales el HIV, que no es obligatorio, que lo podés pedir, de esa manera vamos a tener lo que yo te decía, un diagnóstico precoz, que es lo que nos va a permitir un tratamiento temprano con antirretrovirales, que hoy es más del 70% de diagnosticados en Uruguay están en esa situación, y esto nos ayuda a mantener la carga viral indetectable y de esa manera mejora la calidad y sobrevida del paciente. Y a su vez este paciente que tiene la carga viral indetectable influye directamente en la disminución de la transmisión comunitaria del virus. Digo, así que todo lo que sea prevención suma, todo suma. Estimamos que unos 15.000 personas, ¿viste?, viviendo con VIH, son los datos que tenemos de 2021, no tengo ni más de 2022. ¿Cuántas? Unas 15.000 personas. 15.000. Sí, sí. ¿Estamos hablando de dónde? En Uruguay, en general. En Uruguay. ¿Y hay números de Maldonado que se sepan? No, esos números de Maldonado yo no los manejo porque eso es la departamental, los tengo. Bien. Y en general, y bueno, de estos 350 aproximadamente conocen su estado serológico, o sea que el 90% de estos pacientes saben que tienen VIH y bueno, están en tratamiento. ¿Y el resto son portadores y no están enterados? Y bueno, si no se acercan a un centro de salud y no tienen un test, digo, por esas son estas jornadas, ¿viste? Tratamos de insistir en los usuarios, en los pacientes, que tomen conciencia que hay que hacerse controles, como te haces control de diabetes, como te haces control de colesterol. Pero ¿y cómo se sabe que están contagiados si ellos no están enterados? ¿Cómo se sabe? Se supone porque surgieron en algún control, pero a veces el paciente hay que seguirlo, como todo, ¿viste? También hay un promedio de 900 casos nuevos por año, y si mantenemos la tendencia, digo, que el 98-99% es por vía sexual. Y es más frecuente en hombres, el 68% son hombres. Y la edad es joven, entre 25 y 44 años, y después la segunda etapa sería entre 45 y 64. Bien, y no hay diferencia en lo mutual ni en lo público, digo, más o menos son los mismos casos, digo, no es que las pacientes de ACE se infecten más o los pacientes mutuales, digo, eso está equitativo. Bien, Ana, y un lugar como Maldonado, donde circula tanta gente de diferentes nacionalidades, hecho que además después de la pandemia como que se ha disparado y hay mucho más extranjeros, encontramos todos los días gente de diferentes países, eso de alguna forma también significa la necesidad de profundizar este tipo de controles, ¿verdad? Exacto, de estar más atentos. Cada vez que un paciente cae en un consultorio médico, nosotros los médicos tenemos que insistir, digo, en haber hacer una HIV, si bien por ahora necesitan autorización, digo, no entra dentro de las rutinas comunes, pero finalmente el paciente accede a hacerse una HIV. Digo, en ese sentido no hay inconveniente. Tenemos que estar más atentos, sí, porque somos departamentos de riesgo. Acordate que es Montevideo, Maldonado, Artigas y Rivera los que tienen más casos. Así que sí, y que hablar que nosotros de nosotros depende esa responsabilidad también, no solo del paciente. Seguro. Pero lo importante acá, yo creo que de cada vez que hacemos una jornada de concientización, es el hecho del preservativo, que algo tan simple y que no lo usemos. Digo, eso es lo que a veces no se logra entender. se previene totalmente con el uso del preservativo, porque el virus está en el líquido preseminal, en el semen, en las secreciones vaginales, en las secreciones anales. Entonces, usando preservativo se elimina la enfermedad. ¿Me entiendes la importancia que quiero darle a este tema? Aparte de los controles, como te dije, para tener una detección precoz, digo, de un tratamiento temprano, aparte tenemos que tener presente que el preservativo no solo nos cura y nos previene sífilis, HIV, sino todas las enfermedades de transmisión sexual, que lo que nos está preocupando en este momento es el sífilis, que está en aumento. Bien. Entonces, vamos por ese camino. Muy bien, ha sido una charla muy interesante esta. Gracias por tu aporte, y recordar a la gente que es mañana el Día Nacional de la Lucha contra el SIDA, pero que en esta jornada se está realizando justamente controles. Sí, por ser sábado se adelantó el día. Claro, claro. Muy amable, Ana. Buena jornada para ti. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. La conversación era con la doctora Ana Medina, directora de salud de la Intendencia Departamental de Maldonado. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.